Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el ministro de Turismo de nuestro país, con Germán Cardoso. Buen día, Germán, bienvenido. Muy buenos días, Jorge, un gusto estar en contacto contigo. Gracias por atendernos. Por favor. ¿Cómo es tu balance de la situación al día de hoy? Bueno, desde el punto de vista turístico, con una situación de turismo interno interesante, de mucha movilidad, pero a ver, en nada, la verdad no puedo ocultar que los positivos de los últimos días, en cuanto a los números que se vienen dando, no dejan de preocuparme. Creo que nobleza obliga a decir las cosas por su nombre. Estamos en una situación controlada aún, pero que veníamos acostumbrados a tener 20, 30, 40 máximo por día, y ahora, bueno, cuando llegamos a las tres cifras fue todo un shock, y ahora consolidarse en 200 en los últimos dos días no deja de preocuparme, te lo digo con absoluta honestidad. Bien, sin duda que lo que básicamente ha cambiado acá es la actitud de la gente. Lo que desde el gobierno nacional se venía haciendo más o menos se ha mantenido, y por allí la tendencia es a disminuir la presión, digamos, de control, pero la necesidad parece que fuese al revés. No digo el quédate en casa, pero Salvo dijo ayer, si van a apretar las clavijas, apriétenlas ahora, como demostrando que, bueno, que si no se apretan las clavijas, después ya puede ser demasiado precipitado intentar algo de eso, ¿no? Nosotros vamos a tener una reunión evaluatoria seguramente mañana. Yo voy a estar viendo al presidente de la República en la nochecita de hoy en una reunión de la Cámara Uruguaya de Turismo, que él va a ir también, nos va a acompañar, y obviamente este tema, si bien no tiene que ver con la formalidad de la cita en sí, lo vamos a hablar obviamente una vez que termine el motivo de la reunión de hoy. Pero a mí no me gusta estigmatizar a los jóvenes, ni mucho menos, pero está claro que por lo que vienen dando los números, ha habido un afloje por parte de la juventud y que la gente de alguna manera piensa que ya no puede pasar nada. Y eso nos están demostrando los números, que no, tampoco dejen de preocupar, porque en las últimas horas ya han entrado personas menores de 30 años que están infectadas del virus, y tampoco con patologías anteriores como se venían dando, que por lo general la gente que ingresaba a CTI tenía alguna otra complejidad de salud anterior, y la que lamentablemente terminaba falleciendo también. Bueno, ahora esto no deja de sorprendernos, y creo que tiene que llamarnos a la reflexión. El virus está atacando a gente joven, y ya no es que a los jóvenes no les pasa nada, porque de hecho que hayan en las últimas horas ingresado dos personas menores de 30 al CTI, significa que aquellos que los de 20 y poco no eran población de riesgo, no están así, ¿verdad? Ministro, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo andas? Buen día, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Esta situación preocupa doblemente al Ministerio de Turismo, teniendo en cuenta, Germán, que bueno, el país está afortunadamente y dentro de todo en marcha, a excepción, creo, justamente de la industria turística, que tiene muchas áreas paralizadas. Y si esto empeora, quien más va a seguir sintiendo las consecuencias y a esta altura del año va a ser el turismo, ¿es así? El turismo es la actividad que está más dañada y deteriorada de toda la economía en la actividad del país. Nosotros lo hemos dicho siempre, somos absolutamente solidarios con el sector, le hemos gestionado todo lo que ha estado a nuestro alcance en cuanto a exoneraciones, beneficios, traslados, de tarifas para el año que viene. Lo que sucede es que, más grave que eso, Ricardo, es la salud. Y si esto se complejizaría, que no quiero pensar en eso, no se vería dañado solamente el turismo, creo que habría un daño general de la economía en su conjunto, ¿no? Germán, mañana hay prevista una reunión de ANTIA, referentes empresariales del departamento, con integrantes del gobierno nacional, con Álvaro Delgado y algunos referentes más del gobierno nacional. ¿Vas a participar de esa reunión? No, yo por el momento no estoy enterado de la misma, tampoco estoy enterado del contenido de lo que se propone, más allá de lo que leí o levanté de los medios de prensa. Por lo que tengo entendido, ANTIA pretendía tener una reunión con el presidente. Bueno, bien, más allá de que pueda lograr hablar con el presidente o pueda lograr reunirse con Álvaro Delgado, lo que se ha podido saber, lo que ha podido adelantar, inclusive en una entrevista publicada en la Argentina el pasado viernes, se habla allí de la posibilidad de que se maneje un protocolo específico para argentinos propietarios en el departamento de Maldonado, como para poder facilitar su ingreso. Bueno, eso es una aspiración que yo leí por la prensa. De ahí a que se vaya a aplicar, me parece que hay un trecho largo, ¿no? Uh-huh. Creo que el gobierno ha tomado una decisión que no la ha tomado con alegría ni a gusto, pero sí con mucha responsabilidad. Se anunció en su momento, por tanto, yo creo que planteos hay de diversa índole, todos se analizan, pero por ahora lo que yo tengo y, uh-huh, y hemos venido siempre consensuando y acordando con el presidente de la República, con el grupo de profesionales científicos y con el Consejo de Ministros, es el decreto que es vigente y una decisión tomada que no van a poder ingresar propietarios, y me parece a mí que con este aumento de los números que estamos teniendo, no veo fácil lograr un cambio en el decreto, ¿no? Uh-huh. Germán, siempre ha estado sobre la mesa, más allá de lo que estás confirmando, que es algo que se ha estado manejando desde hace ya unos cuantos meses, lamentablemente, ¿no? Si lo miramos desde el otro lado. Yo hace 15 días más o menos estuve con Remo Monseglio y le preguntaba, a propósito, porque uno viene monitoreando este tema, la posibilidad de lograr una excepción más a las 9 que tenemos. Hace unos días, bueno, surgió esta propuesta que va a llevar al intendente ANTIA y operadores privados mañana a esa reunión. A su vez fue consultado también, como a ti nosotros ahora, el presidente en San Carlos y dijo que en principio está previsto lo que está previsto. ¿Está sobre la mesa la posibilidad de algún tipo de excepción de aquello de las burbujas que en algún momento se habló o está todo absolutamente descartado? A ver, la situación puede cambiar en cualquier momento porque... Uh-huh. Siempre estamos sujetos haciendo un seguimiento diario. Yo creo que con racionalidad y con responsabilidad, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es lo que queremos, la situación ha cambiado para mal, los números han aumentado. Claro. Entonces, pensar en flexibilizar, ¿verdad?, con una situación de mayor complejidad, no me parece el objetivo más alcanzable en este momento. Uh-huh. Independientemente también de que se habla que la vacuna en poco tiempo podría llegar a Argentina, cosa que yo particularmente, pero es una humilde opinión personal, pudiera llegar a tiempo aún en ese caso, o eso también estaría dentro de lo que se podría estudiar. Pero estamos hablando, Ricardo, de que podría llegar la vacuna. Claro. ¿Cuándo podría llegar y cuánto tiempo demora en vacunar y cuál es la eficacia de esa vacuna que el gobierno argentino por sí ha decidido comprar? Es decir, creo que son todas cosas que... Yo no soy científico, no soy profesional en la materia, pero acá ha trabajado un grupo de profesionales científicos con muchísima seriedad, con muchísima responsabilidad, y creo que en esta materia es a quien hay que seguir escuchando, ¿no? Sí, sí, está claro. Germán, quiero especificarte algunas cositas más de la entrevista esta que yo mencioné, para que más o menos veas el alcance de lo que propone o aspira ANTIA. Dice que es un proyecto para que se permita el ingreso de extranjeros propietarios en Uruguay, pese a que no tengan residencia. Se está pasando en limpio el proyecto y lo vamos a presentar justamente este martes. Dice por allí, en un pasaje que me parece importante, que vengan un promedio de 4 por familia. Estamos hablando de cada propietario, estamos hablando de un total aproximado de 100.000 personas. más adelante dice, la propuesta consiste en pedir una tasa de ingreso que banque los gastos del testeo, del hisopado y del control que se pueda realizar de cada grupo familiar dentro del territorio nacional. Y sinceramente yo daba por descontado que de esta iniciativa el Ministerio del Interior estaba enterado, pero a su vez también, si me estás diciendo que el presidente y vos hoy se reúnen con la Cámara de Turismo del Uruguay, tengo que pensar que entonces la Cámara de Turismo del Uruguay mañana no va a estar en la reunión que va a ir a Antía. La verdad no lo sé. No es una pregunta para mí, Jorge. Creo que es una pregunta para quienes han solicitado la reunión. Bien, bien. Y vos estabas enterado de que mañana iba a haber esa reunión, sí. Aunque no. En principio has dicho que no se te ha invitado para participar, pero ¿sabías de la existencia de la reunión? Sí. No sabía de la existencia de la reunión. Bien. Paralelamente a todo esto que estamos hablando, el viernes en Telemundo te hicieron una entrevista y hablaste de una posibilidad de un ingreso sumamente controlado, principalmente vía aérea. ¿Podés especificar un poquito en qué consistiría? Bueno, como te decía, se vienen estudiando determinada cantidad de medidas, de aportes, de iniciativas, y yo dije que se estaba estudiando esa posibilidad, porque el periodista me preguntó si existía esa situación, como que tenía conocimiento. Yo dije que sí, que era un planteo que se estaba estudiando y en qué consistía, y en todo momento aclaré que no había una decisión tomada sobre ese tema. No, está bien. Pero que sí. Existe el planteo, se ha estudiado, y sería de un ingreso de cupos muy bajos, fundamentalmente por aeropuerto, o podría ser por puerto también, donde se ha cotejado que la cifra de ingreso de contagiados es bajísima, no llegaba al 1%. Ese era el argumento más importante, digamos, para hacer ese planteo, ¿verdad? Eso querría decir que en principio no incluiría el ingreso por tierra. No, exactamente. Por razones de control, básicamente. Exactamente, por razones de control, de testeo, y fundamentalmente de ingreso de masa. Porque, ¿qué sucede? Nosotros que somos de Maldonado sabemos perfectamente, entre el 27 de diciembre y el 3 de enero por los puentes se entran. Sí. 200.000 personas a la vez, 300.000 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, eso se volvería incontrolable. Pero un vuelo, sabemos que trae 150 personas, un vuelo regional. Un vuelo del exterior, esta región podrá traer 300, 400 personas. Entonces, eso es mucho más controlable, ¿me explico? Sí. Y entran por un mismo lugar, ordenadamente, el testeo. Pero a ver, de nuevo, yo no quiero entrar a hablar de cosas que no se han decidido ni forman parte de la realidad jurídica de hoy, porque el decreto lo impide. Sí señalé una iniciativa que se había planteado y se había comentado y se había analizado. En definitiva, Germán, lo que me respondías hace un ratito, todo está sobre la mesa, pero en principio ningún cambio, porque esto de las burbujas vía aérea o fluvial se habla desde hace ya unos cuantos meses, ¿verdad? Todo puede ser, pero no hay ningún cambio por ahora. Concretamente es eso. No, y hoy la prioridad, y yo creo que, a ver, el desvelo, el principal de los desvelos vuelve a ser cómo hacer bajar la línea de contagio como venimos, como estamos. Entonces, de ahí a poder controlar el encuarentenamiento, seguimiento de 100.000 personas, no. Bueno, yo creo que eso es muy complicado. Sinceramente, sí. Lo digo con absoluta honestidad. ¿Qué más quisiera yo, a ver, Ricardo, de que pudiéramos dejar entrar a todo el mundo, que todo el mundo estuviera controlado, que estuvieran todas las garantías? Si soy el ministro de Turismo y estoy atendiendo a la actividad más dañada de la economía. Pero creo que tiene que primar la responsabilidad. Y vuelvo al comienzo de la entrevista. Estamos teniendo aumento de casos, estamos teniendo por primera vez en 8 meses jóvenes en el CTI, menores de 30, sin patologías previas. Yo creo que todo eso nos debe llamar a la reflexión. Germán, te voy a comentar algo que ya hemos hablado con Ricardo acá, en nuestro programa en días anteriores y en más de una oportunidad. No deja de llamarnos la atención también que, teniendo en cuenta que promedialmente, día más, día menos, el 50% por lo menos de los hisopados que salen positivos son de Montevideo, que así como cuando hay un foco en Rivera se generan acciones específicas para Rivera o para Cerro Largo, no se hable de este tema, porque en definitiva estamos hablando de una campaña desde el gobierno y básicamente a través del Ministerio de Turismo a invitar a los uruguayos que hagan turismo dentro del territorio nacional, y es natural que a fin de año, en enero, y por qué no en febrero también, la gente de Montevideo salga a recorrer el país. ¿No se ha evaluado el riesgo de esa situación también? Bueno, sí, los números han comenzado a cambiar. Acá lo que hay que insistir, a ver, Jorge, lo que hay que insistir es con la protocolización, con los protocolos que se apliquen, sí, que se cumplan, con la mascarilla, con el distanciamiento, con la higienización. ¿Por qué te digo esto? Porque en Termas, que también supuestamente había un riesgo bárbaro, va gente de todo el país, Salta está con cero casos. ¿Sí? Y en Termas hay un protocolo bien estricto donde logramos desde el Ministerio de Turismo coordinarlo con la Intendencia de Salto, se controla, se aplica, se higieniza cada tantas horas, se mantiene el distanciamiento, hay un aforo estricto, no ha habido un solo contagio, iba gente de todo el país, y fundamentalmente Montevideo y Canelones. Entonces, esas cosas también nos llevan a reflexionar de que tenemos que, si podemos tener el país con una nueva normalidad, con una economía medianamente activa en turismo y servicios, si cumplimos, no hay problema. Y el problema aún no se están dando en los centros turísticos, ni en los hoteles, ni en los restaurantes. Es en otros lugares. Entonces, tenemos que generar conciencia nuevamente. A mí me parece que, por algo que es humano, a ver, entendamos, ¿no? Es humano. Han pasado muchos meses de pandemia y bueno, y como que la gente forma parte de la rutina, escuchar el informativo todos los días, cuántos casos, cuántos contagiados, y como que eso nos ha descansado un poco a todos los uruguayos. Me da la impresión eso a mí, ¿no? Hoy la situación es controlable todavía, porque se sigue la línea de contagios, por suerte, por el momento. Entonces, creo que hay que tomar algunas medidas extras, fundamentalmente de concientización y de control. Me parece que hay que apretar un poco lo que es la aplicación de los protocolos, ¿no? Es un poco lógico que además cuando llegue el verano, pensemos también que de repente el tiempo de la gripe ya pasó, los resfríos ya pasaron, la tos ya no es como en invierno. Pero viendo la experiencia de lo que pasó en Europa, creo que vamos a coincidir que justamente fue uno de los grandes errores que cometieron los europeos, salir todo el mundo a amontonarse en la playa pensando que el COVID era una enfermedad del invierno, y sin embargo, sí, ahí están pagando las consecuencias. Sí, en Europa. Y creo que esa experiencia ajena también tendríamos que utilizarla. Pero, todo el tiempo. Pero uno lo que ve muchas veces es que más allá de que los protocolos se redacten, como que nosotros, cada uno individualmente y colectivamente, muchas veces no ayudamos a eso, ¿no? Y, sí. Y cuando se vienen las fiestas tradicionales, y cuando se viene después las vacaciones, y cuando se viene el carnaval, como que bueno, que el protocolo lo cumplan otros. Nosotros por unos días vamos a salirnos del reglamento un poquito, ¿no? Yo creo que debemos revisar. Y creo que va por ahí la cosa, me parece. Yo creo que coincido contigo, creo que tenemos que revisar, tenemos que corregir, tenemos que comunicar muy fuertemente de que, por la razón que sea, si existía la creencia de que esto no era alcanzable a los jóvenes, o que a los jóvenes no les pasaba nada, no es así. No es así, y a los hechos no tenemos que remitir lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Con los casos de CTI que te decía. Germán, ustedes desde el Mintur, me lo confirmarás tú, han trabajado en, no sé si llamarle protocolo, las recomendaciones que va a haber para las playas. Definitivamente no hay otra cosa que hacer que apelar justamente a lo que estamos hablando, a la conciencia de cada uno de nosotros cuando vayamos a la playa. ¿Ustedes han participado en la elaboración de recomendaciones, de algo así como un protocolo? Sí. Sí, es un grupo de trabajo que se ha creado a nivel de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia con el grupo GACH, y han habido reuniones de coordinación. Ya se están coordinando, para esta semana se van a estar coordinando las recomendaciones que se le va a dar amplia difusión a través de diferentes medios. Y después dependerá de cada uno de los que vayamos a la playa, ¿no? Está clarísimo. Y seguimos apelando, Ricardo, a la libertad responsable. Sí, sí, sí. Germán, ya hoy, lunes, amanecimos con algunas versiones de riesgos de que la reunión de mañana de Antía y empresarios del departamento con representantes del gobierno nacional pueda generar una especie así como de cortocircuito entre el gobierno de Maldonado y el gobierno nacional. Y como integrante, porque en definitiva el Ministerio de Turismo y Germán Cardoso son integrantes del gobierno nacional, ¿piensas que puede suceder eso? No veo por qué. No me parecería lógico incluso. En esto tenemos que estar todos alineados y entender frente a lo que estamos, que la lucha contra el enemigo invisible por un lado y equilibrarlo teniendo un país funcionando en un 98% por el otro, como lo hemos tenido hasta el momento. Hay que analizar lo que es la región para entender el riesgo y que se puede retroceder muchísimo más de cómo estamos. Argentina está con una cuarentena desde que empezó, bueno, ahora fue el otro día, todos quedamos bastante sorprendidos por televisión, lógicamente lo que le generó en ese sentimiento pasional que tiene el pueblo argentino por sus diferentes ídolos y temas culturales, fallecimiento de Diego Maradona, pero además hay una cuarentena obligatoria donde no funciona nada, las oficinas públicas argentinas no funcionan, o sea, no hay cómo hacer un trámite, de dónde dirigirse, es todo por internet, o sea, nosotros tenemos un país funcionando, fíjate que tenemos un país donde habían clases, hay clases, algunas se están terminando, hay industria de la construcción activa, hay transporte, hay hotelería, hay gastronomía, estamos, solamente lo que no tenemos es turismo externo, además el país protocolizadamente está funcionando, y yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar entre todos, yo no veo por qué tiene que haber un cortocircuito, sinceramente. Bien, Germán Cardoso, gracias por esta conversación. Ha sido un gusto, las órdenes. Muy amable, chao. Frecuencia abierta.